armonía, porque así es la vida y hay que saber vivir. Atrévete a soñar y empieza a sonreír. Hoy es año nuevo, que seas muy feliz. Vive siempre con alegría y tratando ser mejor cada día. Supera lo que en tu vida has logrado. Hoy brindemos por el año nuevo con esperanza siempre de vivir mejor. Y piensa que tú vales mucho. Vive de amor y llena de amor, porque en esta vida el que no ama tal vez nunca va a ser amado. Vivimos alegría y también agonía, porque así es la vida y hay que saber vivir. Atrévete a soñar y empieza a sonreír. Hoy es año nuevo.